Amigos, qué gusto que estén aquí conmigo nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con el cual estoy segura muchos de ustedes se van a identificar. ¿Alguna vez has sentido amor-odio por tu pareja? Observen lo curioso del término que estoy utilizando. A veces dirías, bueno, qué incongruencia, o amo a mi pareja o la odio. ¿Cómo es posible que convivan ambos sentimientos a la vez? Pues es muy, muy común. Y además se dan en grados de intensidad que ni siquiera te imaginas. A la misma persona, en un momento dado, puedes tú sentir cosas hermosísimas, como que es único, como que es especial, como que es importante en tu vida, como que desbordas amor nada más con verlo o con verla. Y también en otro momento puedes sentir un odio, un rencor, una rabia, unas ganas de que desaparezca, hasta sentimientos de venganza hacia esa persona. Y no es solo que se hayan transformado tus sentimientos de amor en odio, están fluctuando. A veces amas, a veces odias, vuelves a amar, vuelves a odiar, vuelves a amar, vuelves a odiar, hasta que se convierte en algo totalmente desgastante, justo por la intensidad. Aquí no estoy hablando de los matrimonios atorados de largo plazo, donde ya cayeron en la rutina y donde pues uno continúa no tanto por amor, sino porque, pues como dice el dicho, pues no es lo suficientemente buena mi relación como para que me sienta plena y satisfecha, pero tampoco es lo suficientemente mala como para que yo tenga una justificación para separarme o divorciarme. No, aquí estoy hablando ya de esas emociones que te desquician, que te sacan de tu centro, que te quitan la paz, que te quitan el equilibrio. ¿Cómo se dan estas situaciones y qué podemos hacer al respecto? Cuando una persona se convierte en alguien muy importante para ti y ni siquiera cayendo en la enfermiza codependencia, aquí no estoy hablando tampoco necesariamente de ese ser al cual tú pones en un pedestal y que dejas tu vida a un lado con tal de complacerlo o complacerla y que vaya, sientes que te mueres si no está contigo. No, aquí estoy hablando de relaciones que se pueden dar entre personas muy seguras de sí mismas que realmente no manejan la codependencia, pero que de pronto no saben por qué están sintiendo estas dos emociones contradictorias y simultáneas. Sí tiene que ver, vaya, si hay una detonación, la conducta de tu pareja en que tú, como quien dice, cambies de canal del amor hacia el odio. Y sobre todo cuando ya estamos en la etapa de los pleitos y las reconciliaciones. Cuando ya la pareja empieza a ver que pues ya no son pleitos comunes y corrientes, que ya son cosas mucho más serias, que ya hay un riesgo muy real de que la relación termine, de pronto te puede entrar un amor infinito por esa persona y decir, ay, no, mira, ya conozco sus defectos, ya, pues, ok, al rato vamos a platicar, supuestamente, ya saben que la comunicación no funciona, todo se va a arreglar y parece como que se arreglara. Y en los momentos en que la otra persona se porta lindo, cariñoso, amable, detallista contigo, vuelves a irte hasta el cielo. Vuelves a caer un poquito en el autoengaño de creer que es que todavía queda algo bueno que rescatar en esta relación, es que pues tengo que ser un poquito más paciente, más tolerante, porque pues esta parte buena tengo que valorarla, tengo que tomarla en cuenta y no de pronto una decisión arrebatada para por un berrincho, por un enojo, hacer ya real una terminación. ¿Pero qué sucede? Ese periodo de calma, de amor, de cariño, de casi casi del recuerdo de cómo eran antes al principio de la relación, de pronto se convierte a través de algún detalle que te detona, algo que te molesta, algo que te lastima, en un odio infinito, donde se acumulan, donde te vienen, haz de cuenta como si estuvieras tecleando en tu computadora un cierto botoncito y que ahí te sale en la pantalla toda una serie de cosas. Aquí ya estarías conectada con el odio. donde en ese momento te acuerdas de todas las cosas negativas que te hizo, de las veces que te mintió, de las veces que te prometió algo y no lo cumplió, de su frialdad, de su indiferencia, tal vez de posibles infidelidades del pasado que, aunque tú creas que ya están resueltas, todavía quedan residuos. Y dices tú, ¿qué me está pasando? O lo amo o lo odio, o me quedo con él o termino, pero ya no puedo estar en este infierno. ¿Sí se dan cuenta de la intensidad? Y créanme, lo he visto en los pacientes. A veces de una consulta a otra, en una llegan y me dicen, ay, Lucy, estoy muy contento, muy contenta, parece que las cosas ya están mejorando. Tal vez hasta mi pareja quiere venir a terapia aquí contigo para que, pues para que nos ayudes. Y hay otros momentos en que me dicen, no, es que ya no puedo más. Ya no puedo más, ya esto me está quitando la paz. Ya está, como dijo una paciente mía hace poco, me impactó la frase, que ella lo leyó en algún lado y decía, realmente no te ama quien en lugar de poner una sonrisa en tus labios, pone lágrimas en tus ojos. Sí, esta sensación de impotencia, de frustración, de aunque tú seas alguien muy independiente, muy seguro o segura de ti misma, te va a poner en una terrible encrucijada. Tardo o temprano vas a tener que tomar una decisión. Pero para poderla tomar, es casi, casi como pensar que estás viviendo con dos personas. Uno es al que amas y otro es al que odias. Como si fueran hermanos gemelos, así como que si cada uno en su faceta positiva o negativa detonara en ti estos sentimientos. Yo en este caso me iría por el lado negativo. Y escuchen lo que les estoy diciendo, no porque yo sea negativa de por sí, y no porque no crea genuinamente que muchas parejas pueden reinventarse, que hay problemas que sí tienen solución cuando todavía hay amor, cuando todavía hay interés, cuando todavía hay voluntad. Pero en las relaciones donde repetidamente te ilusionan y te desilusionan, te ilusionan y te desilusionan, créeme que tienes que enfocar toda tu energía para darte valor en la parte negativa. A ver, un ejemplo que se me ocurre. Una pareja vino a verme, bueno, más bien llegó ella primero, y me dijo, pues caché a mi marido en una infidelidad, ya me pidió perdón, se está portando divino, amoroso, tierno, estamos volviendo a tener relaciones sexuales, está teniendo conmigo detalles como nunca. Soy la mujer más feliz del universo porque, pues después de toda una temporada previa a descubrir la infidelidad, él estaba frío, lejano, ausente. Ya volvió a ser el que antes era. Y le veo la carita de gusto y de alegría. Pero en la siguiente sesión llegan llorando y me dicen, ¿qué crees, Lucy? Según él, ya había dejado esta mujer. Y el otro día, que él se paró, no sé, al baño o se fue a la sala a leer o a ver la televisión para dejarme dormir, me acerqué y vi que estaba chateando con esa persona de manera así muy intensa. Y no es la única vez, ya lo he cachado varias veces. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dice que me ama? ¿Por qué me dice que quiere seguir conmigo si continúa con conductas que me lastiman? No lo entiendo. Y cuando vuelvo a cacharlo, siento rabia no solo con él, siento rabia conmigo por haberle creído nuevamente, por volver a caer, por no enfrentarme a la realidad. Para que tú puedas salir de esto, y ya te dije, tarde o temprano vas a tener que dejar a una pareja así, si necesitas una ayuda profesional que te mantenga centrada, porque tú mismo, tú misma, no vas a saber qué decisión tomar dependiendo del estado anímico en el que te encuentres en ese momento. Sí hay que hacer un trabajo un poquito más profundo de darte cuenta el precio que estás pagando por estar en esa relación y que se te va a ir la vida. Y que aunque tengas momentos de mucha felicidad y de mucha esperanza y de mucha ilusión de que las cosas se arreglen, no va a suceder de manera permanente. Vas a continuar en ese sub y baja que va a acabar destrozando tu corazón. Así es que bueno, recuerda si en alguna ocasión has estado en una situación como la que ahorita describo o si estás pasando por esa situación en este momento, que sepas que hay esperanza, pero esperanza para tu salud emocional, no necesariamente para recuperar a tu pareja. Y sí, hay gente que manda dobles mensajes que te desquician. De hecho, tengo otro video que también sería complementario con este, que habla de los dobles mensajes para que no permitas que esos te confundan. Hasta la próxima.